La música que siente el pueblo. El éxito que ya todos cantan. Flor de Piedra. Vos sos un botón. Nunca vi un policía. Flor de Piedra. Tan amargo como vos. Prohibido para caretas.